mentiras y promesas vacías. Jugaste conmigo, con mi alma y mi vida. Tus besos fingidos, tu risa de hielo, fueron la trampa que me llevó al duelo. Con ojos cerrados, creí en tu querer. Soñaba en mis brazos un hijo tener, pero tu traición rompió mi destino. De un solo camino, sin rumbo, sin hijo. Me negaste el derecho a ser padre, me robaste ese amor tan sagrado. Le mentiste a mi sangre, a mi carne, y dejaste mi mundo arrasado. Yo quería enseñarle la vida, ver su risa correr por mi hogar, pero tú, mujer mala traicionera, me quitaste este sueño de amar. No pido venganza, ni lloro por ti. Lloro por lo que no llegó a vivir. Por esas mañanas con voz de papá. Nunca sabré si un día llegará. Me negaste el derecho a ser padre, me arrancaste de golpe el futuro. No supiste el valor de ese nombre, ni el amor que guardaba tan puro. Y aunque el tiempo jamás lo repare, y llevo en el pecho un dolor de verdad, porque tú con tu engaño y tu sombra me borraste una vida sin piedad. Y aunque nunca me llame papá, yo lo amaré donde nadie lo podrá borrar. Sagrado. Le mentiste a mi sangre, a mi carne, y dejaste mi mundo arrasado. Yo quería enseñarle la vida, ver su risa correr por mi hogar, pero tú, mujer mala traicionera, me quitaste este sueño de amar. Yo pido venganza, ni lloro por ti, lloro por lo que no llego a vivir, a vivir. Por esas mañanas con voz de papá, que nunca sabré si un día llegará.